Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Muy buenas tardes, este es Copias de esta radio por Alba Ciudad 96.3 FM, son las 2:17 de la tarde. Copias de esta radio donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. Créditos de la emisora, Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura, coordinador general de la emisora, Vladimir Sosa, coordinador de programación, Randall Borges. En la producción, Enza García, coordinación de información, Sinamay González, coordinador técnico, José Gregorio Sánchez. Le damos gracias al Consejo de Trabajadores de Alba Ciudad y en los controles se encuentra nuestro querido amigo Roberto Puche. Para los que quieran llamar a la emisora por algún comentario, está el 0212-562-7947. Y aquí estamos, bueno, Damián Fossi y María Fernanda Piña. Bueno, muchas cosas han pasado esta semana a nivel de tecnología y no solamente también el mundo de tecnología, el mundo político. Y bueno, empezamos con el sonado, todo el mundo que está hablando el día de hoy es el cupo Cadivi. El cupo electrónico. El cupo y cómo afecta a no solamente un sector de la población, sino a todos. Vamos a hablar un poquito sobre eso y si cualquier persona tiene algún comentario que hacer, están los números de la radio para que se puedan comunicar con nosotros. Pero entonces vamos a poner una canción y volvemos para hablar del tema. Adelante, Roberto. Hay heridas que deben cerrar, que traicionan la realidad, y momentos que deben cambiar, que no han sido por voluntad. Y ahora escucho tu voz. Dime qué piensas hacer. En la guerra deseamos amar, entre el miedo y la oscuridad. Y la paz pierde sinceridad, entre el vicio y la sobriedad. Escuchar tu voz, dame una razón. volvemos. Este es Cópiate Esta Radio por Alba Ciudad 96.3. Estaban escuchando Entrenos con el tema Volver al Creer. De verdad que, bueno, muy buena la... De verdad, muy bueno, muy sabrosa la musiquita. Bueno, en noticias de la semana, crean móvil inteligente encriptado que ofrece privacidad ante el espionaje masivo. Todos conocemos las revelaciones de Edward Snowden, que abrieron un debate entre la privacidad y seguridad a nivel mundial. Cuestionaron los servicios secretos estadounidenses, pero también pusieron en evidencia la fragilidad y la desprotección de nuestras comunicaciones. Ahora, bueno, crean un teléfono móvil o un teléfono celular en los que ponen más complicado a las agencias de inteligencia para que nos vigilen. Okay, todo el mundo está muy consciente sobre el nivel de espionaje que hay. Y bueno, sin embargo, no todo el mundo es consciente de cualquier dispositivo móvil. En sus actividades el día a día está obligado y está vigilado por las grandes empresas. El Black Phone, que es el teléfono móvil o teléfono celular que está, bueno, saliendo para contrarrestar la vigilancia de todos los dispositivos electrónicos que tenemos, lo obedece las leyes democráticas y que necesita la privacidad y seguridad. ¿Qué opinas, María Fernanda? No, bueno, todo esto se debe a todas estas declaraciones hechas por Snowden y, lógicamente, se veía venir que todas las personas que están dentro del mundo de la tecnología iban a encaminar con más fuerza todo, no solamente a celulares, sino todo dispositivo que ponga en riesgo la seguridad y la privacidad de las personas. Entonces esto es un paso, no solamente un paso, es como el comienzo de todas estas nuevas tecnologías que se van a desarrollar con la búsqueda solamente de proteger no solamente el anonimato, sino la privacidad de todas las personas en sus conversaciones, mensajes de texto y correos electrónicos. Pero es verdad preocupante, porque todo dispositivo móvil ahora no está exento a ser espiado, ¿no? Entonces ahora creeremos que esto saldrá a contrapartes, o sea, es un desarrollo, bueno, el desarrollo del teléfono, ¿no? Este nuevo teléfono será una contra a todos estos dispositivos móviles. Es la pregunta que nos hacemos. No sé, y dentro de las otras noticias hay otra que me llama mucho la atención, que dice Bayer. No creamos medicamentos para indios, sino para quienes puedan pagarlos. Estas declaraciones la hizo la farmacéutica alemana Bayer, una de las mayores empresas del mundo en su sector, que producen no solamente medicamentos, sino otro tipo de productos. Uh-huh. Estas declaraciones del directivo de la compañía desató mucha polémica, ya que son realmente bien fuertes. Y entonces aquí lo dice, Deckers hizo estas declaraciones en referencia a las nuevas licencias sobre la propiedad de las patentes farmacéuticas que está aplicando el gobierno de la India, una iniciativa que repercutirá a favor de los fabricantes locales para que produzcan medicamentos genéricos a un precio más barato y asequible para toda la población. La medida está pensada para los tratamientos contra el cáncer, el VIH y la diabetes, según la revista, pero el gobierno indio pretende ampliarla a 20 medicamentos más. Esto es simplemente como una farmacéutica, con una transnacional mundial, con ese poder, es capaz de dar unas declaraciones que atentan contra la humanidad, no solamente contra un pueblo, porque ese es el pensamiento, ahorita el caso de la India, pero estamos hablando, ellas sí piensan con respecto a todos los países, porque ellos se creen dueños absolutos de la salud y de todas las investigaciones que se vienen realizando en el desarrollo de las medicinas y de las vacunas. De esto, de verdad, es un experto, el camarada Eduardo Samán, que perfectamente podríamos hacerle la invitación, no solamente con el caso de Bayer, sino con otros casos similares. Sí, es verdad. Bayer, a partir de lo que tú dices, María Fernanda, es cierto. Ellos son dueños del conocimiento, entonces por eso se creen dueños del mundo, entre una nación, ante todos. Ellos producen, bueno, algo que necesitan las naciones, y bueno, por eso se creen, bueno, dueños del mundo. Y bueno, la invitación siempre está para el camarada Eduardo, que siempre toca estos temas muy importantes. Identificamos la estación y volvemos ya en la próxima, tocaremos el tema de Cadiví. Cubriendo toda la Gran Caracas, con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba

2 y 36 de la tarde. Escópiate esta radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Y estaban escuchando el dios de la guitarra, Santana, con la canción Smoke on the Water, que es una canción de la banda británica Deep Purple. Bueno, seguimos con unas noticias, un poquito vamos a poner algo jocoso. El Papa Francisco asegura que la internet es un don de Dios. El mensaje también afirmó que no tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital. Me imagino llamando a las tecnologías. Ahora que todo el mundo, el Papa opina, este Papa opina de todo, ¿no? Y tiene Harley Davidson. Y hace. Sí, vale. No, la donó, ¿no? Tenía una Harley Davidson y la hizo una donación y todo. O sea que es un dios, es un papa patotero, ¿no? El Papa Francisco afirmó en un mensaje de la próxima jornada de las comunicaciones sociales que se realizará el 1 de junio del 2014, es que Internet puede ofrecer las mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Y esto es algo bueno. Por lo tanto, es un don de Dios. Este es un mensaje de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, también advirtió sobre los problemas de Internet, en especial respecto a la vulnerabilidad que sonará de inmediato a los usuarios de Twitter. La variedad de las opiniones expresadas puede ser percibida como una riqueza, pero también es posible encerrarse en una esfera hecha de informaciones que solo corresponden a nuestras expectativas e ideas, o incluso a determinados intereses políticos y económicos. Y bueno, no hay. Ahora el Papa dice, bueno, vamos todos al Internet, ¿no? Pero eso lo dijo el comandante hace años. Sí, bueno, pero el Papa también dijo que no hay que tener miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital. Uh-huh. Agregando eso, lo que estás diciendo, el presidente también nos invitó a todos a que nos uniéramos. Todos, a tomar el Twitter. A que ocupáramos los espacios donde la derecha había tenido tanto tiempo y, bueno, los mismos discursos de siempre, de qué haces tú escribiendo por Twitter, si esto es una herramienta del imperio, cómo es posible. Bueno, pero el presidente de verdad lo tomó desde otro punto de vista y dijo, bueno, si esto es la batalla de las ideas y simplemente no solamente para debatir, porque de hecho mi opinión personal es que particularmente Twitter es una herramienta de microblogging con 140 caracteres donde es muy difícil poder plasmar o llevar una discusión que tenga un orden cronológico, que puedas seguir una discusión de verdad extensa. No es para eso, es simplemente para plasmar ideas, puntos de vista. Y bueno, que es un universo de personas, la verdad, gente de todas partes del mundo. La dinámica con la parte de la tecnología y el internet es muy rápida. Ahorita con el internet ya el mundo, no solamente particularmente el ejemplo de Caracas, ya no es nada más Caracas, te enteras de lo que está pasando con Gustavo Petro y sientes cómo los ciudadanos están escribiendo sobre las injusticias que está pasando en Colombia. Puedes perfectamente en tiempo real darte cuenta, porque la gente lo está grabando con un celular, los tomatazos que fue objeto el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y CNN y la mayoría de las transnacionales tratan de opacar ese tipo de noticias. Y ya es muy tarde, porque ya la mayoría, ya el video recorrió el mundo y ya no hay manera de cómo detener la velocidad de la información. Yo creo que más que eso es lo que estaba diciendo el Papa Francisco, y de verdad aplaudo que el que lo diga. Y que no puede estar exento a eso también, ¿no? No pueden luchar contra eso. Entonces, él se está uniendo más bien a la era digital. Entonces, bueno, también me imagino que habrá otras repercusiones. Aquí, bromeando con el tema, quizás escuchemos ya los evangélicos me tuitearán el domingo en vez de tocarme la puerta. Bueno, pues podría ser. Bueno, ya lo hacen, de hecho. ¿Sí? Ellos tienen sus cuentas Twitter y Facebook y todo eso. Sí, bueno. De hecho, no lo critico. No, claro, todo el mundo puede expresar su idea en sus redes sociales. Para eso son, para eso cada quien están. Se puede expresar. Pero bueno, En otro orden de ideas, hay otra noticia que dice aquí, que dice, el fin de Windows XP afectará el 95% de los cajeros automáticos en el mundo. Microsoft había dado aviso de terminar con el soporte de Windows XP meses antes, pero las distribuidoras han reaccionado lentamente y se han retrasado de forma muy significativa. La mayoría de los cajeros automáticos contienen la versión completa, con el soporte a finalizar el próximo mes de abril. Yo sí quisiera que tú, como experto en el área de tecnología, nos explicaras exactamente por qué la gente está ahorita tan preocupada con respecto al software que están usando los cajeros y están diciendo, creando el pánico en la gente, que ahora nadie va a poder sacar dinero de los cajeros por esto. Bueno, fíjate, los cajeros automáticos, como cualquier dispositivo, reloj, controlador de radio, allá nuestro amigo Puche que está con todo ese aparato, todo el teléfono celular, hasta los televisores, todos tienen un sistema operativo, todo hace el sistema operativo es el que hace funcionar, okay, la maquinaria, lo que es el ATM, que es el cajero automático, también utiliza un sistema operativo. De hecho, últimamente hemos visto también, y son cuestiones de bromas ya en las mismas redes sociales, de que a veces tú vas a un cajero y ves el Windows que tú tienes en tu casa o que ves en la oficina, lo ves funcionando en el cajero automático. Tiene una versión, por lo menos eso no se actualiza mucho, de una versión que es la Windows XP Embedded, que es una versión exclusivamente para dispositivos pequeños, no para computadoras de alta demanda, y que bueno, tiene su, como todo sistema operativo que se tiene un fin, ¿no? El sistema, cuando lo va creando, las versiones tienen un fin, y ya Microsoft decretó el soporte hasta el año 2016, ¿okay? Y eso ya está cundiendo una alerta. La empresa NCR es la empresa que desarrolla todos estos ATM, inclusive aquí en Venezuela. Yo creo que puedo atreverme a decir que un 65% de todos los dispositivos cajeros automáticos tienen el sistema operativo Windows. Me imagino que ya lo que habrá es una migración al sistema Windows 7, y que bueno, eso ha afectado una alerta. Desde aquí a Alba Ciudad, lo que podemos es que esta, por lo menos la banca del Estado, okay, tomen esta iniciativa o esta alerta para migrar estos cajeros automáticos, todos estos sistemas a software libre, inclusive base de datos libres. Primero por la parte de la seguridad, ¿no? Soberanía tecnológica, porque bueno, a la orden de cualquier cosa, imagínate en una ciudad, bueno, ya nos pasó. Pero existe cajeros y algún banco que ya haya avanzado y que tengan sus cajeros en software libre. Por las redes sociales solo he visto que el Banco Bicentenario tiene, o sea, ha puesto inclusive un cajero en un laboratorio, o sea, un laboratorio ha puesto un cajero a tratar de funcionarlo. No hemos investigado a ver qué tan avanzado está, pero por lo menos están las intenciones, por lo menos la gente de informática del Banco Bicentenario. Está bien. Fíjate, aquí hay otra noticia que también es muy importante. Dice, ascienden a 2.400 los muertos por ataques con drones en los 5 años de la presidencia de Barack Obama. Este jueves se cumplen 5 años desde que la CIA asestara su primer golpe mediante un avión no tripulado contra un poblado de la región tribal de Pakistán. En aquel ataque, que coincidió con la tercera jornada de la presidencia de Barack Obama, murieron 9 civiles, pertenecientes en su mayoría a una misma familia. Bueno, este tema inclusive lo tocamos la semana pasada, ¿no? Lo que son las maquinarias asesinas. Bueno, esto es otra noticia, fíjense, ya otra semana también, ya están contando la cantidad de muertos que han provocado los ataques de los drones, que son los robots con armas. Y bueno, esto nos sigue alertando, y bueno, vamos a seguir dando pendiente a ver si alguien se pronuncia, ¿ok? Creo que aquí el Buró de Periodismo Informativo fue el que hizo la denuncia en Yemen y Somalia, ¿no? De lo que está sucediendo, y bueno, vamos a estar pendientes ahí. Entonces, bueno, vamos a un corte y continuamos con, bueno, seguimos, ya el tema tocaremos al final, el tema de Cadivi, y bueno, otros temitas que tenemos. Hasta luego. Este tema habla de una persona que dio su vida, da su vida por sus ideales, por la revolución. ¡Nelson Mandela! Acelera la revolución. Miles de obreros van a la huelga. Miles de obreros no le nos importa la represión. Balas de goma, gases y látigos. Usa el racista de Sudáfrica, pero sabe que el tambaleo y la insurrección se acelera. Y la insurrección se acelera. Bueno, quizás salió mal, pero fue de corazón. 2:50 de la tarde, esto es Copia de esta radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Oye, qué raro, salió mal, pero de corazón. No, sonó bien. Este fue Todos Tus Muertos con la canción Mandela, en honor al grande Nelson Mandela. ¿Qué tenemos ahí en vivo, María Fernanda, que está por Twitter, todo el mundo está hablando ahorita actualmente? Que Gmail está caído. Caído. ¿Será que no nos dejan leer nuestro guión o es una reiteración de la NSA por todo lo que hemos dicho? ¿Qué significa que una que Google y Gmail estén caídos. Perro, eso es realmente una raya que hay que hacer en la pared. Todos los que me estén escuchando, si están en el carro, hagan una rayita también en el carro. Los que están en su casa también pongan una rayita, porque Gmail está caído, pero caído, ¡pum!, durísimo. El error es un error de 500, que es un error de aplicación. No es que la conexión ahí, sino que la aplicación del correo electrónico de Gmail está dejó de funcionar. Así que bueno, todo el mundo está de pánico, ¿no? Sí. Por favor, no salgan a la calle, no vayan a hacer colas en el mercado. Es que de verdad que nosotros venezolanos somos muy rápidos para hacer chistes. Todo el mundo está diciendo, siguen usando Gmail, coman mamey. Coman mamey, imagínate, ¿no? No, de verdad que aquí no se pierde tiempo para... Make my day, realmente. Para inventar, ¿no?, chistes. Sí. No, fíjate, bueno, dentro de las noticias, ajá, positivas, ajá, hay una que dice Cano, una nueva computadora de bajo presupuesto que pueden ensamblar hasta los niños. Un joven informático quiere que los niños aprendan las nociones de su oficio con un computador bien barato, bien económico y simple de montar. El proyecto se ha hecho realidad gracias a la financiación colectiva que... En inglés se le conoce como crowdfunding, que para que no sepan, son varias personas, personas normales que tienen dinero y que, bueno, creen hay una postulación en una página web de un proyecto y tú dices, yo quiero invertir en ese proyecto porque creo en él, ¿no? Ese es más o menos así, no son financiamientos de grandes o de bancos, sino la misma gente financia esos proyectos. Entonces, el proyecto se ha hecho realidad gracias a la financiación colectiva y puede suponer el comienzo de una nueva era tecnológica. Alex Klein es un joven empresario británico de 23 años y presentó una nueva computadora de muy bajo costo con base de Raspberry Pi. Sí, el Raspberry Pi es un aparatico muy pequeño del tamaño de una tarjeta de crédito. Es un computador del tamaño de una tarjeta de crédito. Entonces, con eso, y es muy, es sumamente barata, son por $30 te puedes tener un computador. Que mira, $30 y ahorita con lo de Cadivi, machete. Claro, imagínate. Ahora fíjate, dice, un circuito integrado creado para introducir la informática en los entornos educativos con el fin que los niños puedan aprender las bases de programación, informa esta agencia de noticias EFE. Con respecto a esto, por lo menos en el gobierno bolivariano, tiene una institución que está dentro del Ministerio de Educación que se llama Fundavit, que es el encargado de introducir a nivel educativo la tecnología y la informática con el único objetivo de incorporar a los niños, tanto que se encuentran los que se encuentran en el plan de Simoncito y el proyecto Canaima Educativo con las tecnologías y la informática. ¿Qué pasa? Ahora vamos a enlazar esta noticia con el proyecto. No solamente el proyecto, me refiero ahorita al cambio ahorita del el bajo, los $100 menos del, del cupo electrónico. Con estas medidas se han creado mucha polémica. Muchas personas piensan que no es necesario o que no se debe armar todo un alboroto por rebajar los $100. Pero yo le he preguntado a muchas personas, por lo menos hay muchas personas que no necesitan ni siquiera el cupo electrónico, porque hay que recordar que no todas las personas tienen acceso a tarjetas de crédito, que es la única manera de poder tener acceso a ese cupo electrónico. Solo un 6% de los venezolanos tienen tarjeta de crédito. O sea, es un porcentaje bien bajo, pero la mayoría de las personas, y hablo de las personas que conozco, yo no conozco un universo de personas, por eso es que si alguien quiere opinar, perfectamente pueden llamar y hacernos saber su opinión. Es que hay gente que lo compra para utiliza su cupo electrónico para comprar baterías de computadora, lentes de cámaras fotográficos. En el caso, estoy hablando de personas que se dedican a esto, a la tecnología, que utilizan la tecnología, fotógrafos, como su medio de trabajo, son artistas, desde cualquier punto de vista que lo puedas ver. Y no son caprichos, o sea, son herramientas de trabajo, sin necesidades. Y las personas que tienen que esas son herramientas de trabajo. De verdad que ahora, lamentándolo mucho, se ve más cuesta arriba poder lograr, poder obtener con su cupo, poder lograr satisfacer todas las necesidades, porque las personas se esperan todo el año, porque de verdad que lo gastan bien rápido, para que inmediatamente al año siguiente se les reactive. Entonces, de verdad que esto no se puede ver desde un punto de vista. Es muy amplio. Sí, hay que ampliar los puntos realmente. Es muy amplio y no podemos cerrarnos a hablar del tema. De verdad que a mí me parece bien interesante este hecho, porque no se puede culpar a los demás de por qué lo compran, por qué lo gastan. De hecho, hay algo que sí me llama mucho la atención, que es las personas que se dedican, como te repito, pueden ser informáticos, pueden ser personas que quieren simplemente, son estudiantes y quieren comprarse una laptop. Ahora sí se van a tener que ver en la necesidad de buscar cómo buscar eso, el resto de los dólares que les hace falta. Uh-huh. Entonces, con esta baja de sí, la rebaja del cupo. Rebaja del cupo, esperemos que no se incremente la oferta para decirle, mira, amigo, ¿cuánto me vendes tu cupo? O sea, de verdad que eso es lo que se debería pensar y lo que hay que llevar al debate, porque en la parte de política y económica es bien dinámico. Entonces no podemos decir que esto va a ser eterno. Puede ser que más bien planteemos o formulemos propuestas para que el año que viene sean consideradas. Sean proactivos. De todas formas también, y mi pensamiento, yo creo que las personas que toman decisiones no dependen del cupo, ¿no? Claro. O sea, son personas que no dependen del cupo. Entonces deben ser tomadas en cuenta. Y bueno. Me refería específicamente a eso, pues que no solamente quedarnos en el qué vamos a hacer, que no, sino vamos a, se podría hacer, ojalá, uh-huh, que durante este año que se está haciendo esto, se pueda realizar una propuesta formal para que sea considerada. Sí, el año que viene, quién quita, no podemos ser tan pesimistas. Y este programa también es tribuna abierta para ese debate. Y bueno, creo que esto es todo, amigos, y son las 2:57 de la tarde. Esto fue Cópiate Esta Radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Hasta la próxima semana. Chao. Este programa ha caducado su sesión. ¡No, vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate Esta Radio.